Buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al episodio número 891 del programa más brutal de la FM en Colombia, emitido desde el año 2006. Nos colabora en este episodio Carlos Andrés García. En el máster de control, Andrés Alzate. En la realización y producción, quien les habla, Ricardo Gutiérrez. Y la dirección de nuestra nueva directora, Paola Hoyos. Transmitimos a través de 97.7 de la FM. Desde el Centro Cultural Lucy Tejada, en la emisora cultural de Pereira. No olviden reportar sintonía en el WhatsApp 318-7900-700. Abrimos el programa con la agrupación Mortician, de su álbum Domain of Death. Estaban conformada en 1989. Ejecutaban un cover de la agrupación Disaster Murmur con la canción Extra Uterine Pregnancy, que fue editado en el año 2001 por la agrupación Mortician de Norteamérica. Vamos a continuación con un deathmatch muy americano, muy norteamericano. Por un lado, nos vamos con Rush Rocket, de su álbum de Know Your Enemy, de esta agrupación de 1982 y que para el año 87 editan el trabajo, del cual vamos a escuchar la canción Hiroshima, que se enfrenta también a otra banda que edita el mismo año el álbum Life to Die. Se trata de Intruder, también norteamericanos, y del cual vamos a escuchar la canción Turn Back. Nothing. Muy buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos a la cita con el vinilo. Esto es Metalobilia. Para esta noche traigo la pasta de un grupo alemán formado en 1985 en Bremen. Se trata de la agrupación Invader. Ellos solamente editarían un álbum completo en 1986 titulado Children of War o Niños de la Guerra. Este gran grupo alemán está enmarcado en lo que es el speed heavy metal, muy en la línea de otros compatriotas como Tyrant, como Breaker, el propio Accept, Noise Hunter, bueno, por dar una idea, pero vamos a escuchar el vinilo directamente y vamos a escuchar esta noche dos temas. El primero de ellos titulado The Thing y el siguiente Victory. Esto es Invader en Metalobilia. We'll be right back. Es hora de ir a la cita con el formato demo, esto es Demología. Y para esta noche traemos una leyenda del death metal norteamericano, formados en 1983 en Wellsville, Ohio, Estados Unidos. Se trata de la agrupación Necrophagia o Necrophagia. Este gran grupo norteamericano editaría un debut muy legendario y muy conocido por todos por allá en el 87, titulado Season of the Dead. Pero antes de ese debut álbum, editarían 6 demos. Para esta noche, para Demología, elegimos el demo 1 o el demo con el cual debutaron en la escena del metal, titulado Death is Fun, de 1984. De este demo vamos a escuchar el tema número 4, el que cierra el demo, titulado Insane for Blood, para luego ir a escuchar 3 años más tarde lo que sería el mismo tema ya, pues, profesionalmente grabado en su debut de 1987, Season of the Dead, y pues el mismo tema, obviamente, Insane for Blood. Esto es Necrophagia en Demología. I'm not afraid. Escuchamos nuestro pasado bloque Demonología con la agrupación Necrofagia. Continuación, nos vamos con nuestro siguiente bloque de novedades del año 2025. Nos vamos con Warbringer, de su trabajo Wrath and Ruin. Pues vamos a escuchar dos canciones, The Sword and the Cross y la canción A Better World, de esta agrupación norteamericana. Por otro lado, pues nos vamos para Ucrania con la agrupación Druk. De su trabajo Child Play, reciente trabajo, vamos a escuchar la canción de Exile, de esa agrupación procedente de Ucrania. We'll be right back.

Escuchamos nuestro pasado bloque de novedades con Warbringer y cerramos con Druk. Vamos a continuación con una agrupación colombiana, con integrantes colombianos que están radicados en Estados Unidos. Se trata de la agrupación Hell Knight, de su trabajo del 2022, Phoenix Reborn. Vamos a escuchar la canción We Are Living This World. Escuchamos nuestro pasado bloque con la banda nacional Hell Knight. Vamos a invitarlos a nuestros oyentes a los siguientes eventos. Se viene Angra en la ciudad de Manizales para el 8, el 9 Arts Goat, el 9 también Leprous, el Viuda Negra Metal Fest para el 14 y 15, donde va a estar Sacramentos y Jod Uria,